Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza en Agora Sol Radio, pero hoy es un día especial, estoy haciendo girita de verano y estoy en Murcia y no podía perder la oportunidad de invitar a un comicazo, un referente en la comedia murciana. No solamente es cómico, también es actor. Él lo ha hecho muy bien, además, pseudo famoso, porque ayer lo estábamos comentando, ¿no? Que te preguntan, ¿tú eres famoso? Efectivamente, efectivamente. Eso es buenísimo. Eso, que la cara te la reconocen. Bueno, de aquella manera. Bueno, tiene muchísimos años de experiencia, es un referente en la comedia aquí en Murcia, y bueno, y porque no quiere a nivel mundial. Nada más y nada más que el gran Javi Chow. Bueno, madre mía, en la vida me han hecho tal presentación. Muchísimas gracias, Dianela, y gracias por invitarme. A ver, está claro que la gira de verano por Murcia va a pasar, eso sí o sí. Y luego que gracias por invitarme al piso este que había agenciado Fernando y tú, porque la gira da para mucho, ¿eh? Sí, o sea, sí, imagínate lo que me están pagando en esta gira que viene el palacio donde estoy. Esto es el recibidor. Nada más el recibidor. Y ahí atrás tenemos una cocina del copo, bueno. Y la gente que trabaja para ellos, claro. Sí, mayordomos y todo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, encantado. Por madrugar un poco para venir aquí. Madrugar es lo que a idioma de cómico se refiere. Exactamente. Sí, porque para nosotros madrugar es las 12 del mediodía y aquí estamos. Así somos los progres, en fin. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad que muy bien. Por suerte, en verano, con mucho trabajo, porque a veces la diferencia entre verano e invierno, aparte de los 50 grados de más aquí en Murcia, es que se hacen muchos bolos entre semana y otros sitios mantienen los fines de semana. O sea que al final, la semana se completa casi. Muy bien. O sea que tú estás trabajando casi que todos los días haciendo comedia. La verdad que casi, sí. Muy bien. Y también has sido actor de una serie muy mítica aquí en España. ¿Cómo se llama? Bueno, Acacia 38, una telenovela que hubo en la 1. O sea, entre otras cosas, bueno, ahí es verdad que estuve... ¿Serie? Es una telenovela. Wow. Sí, era la primera hermana de Puente Viejo, claro. La señora. Hombre, yo era la joyita para cada vez que íbamos a hacer un bolo y demás. De 60 años para arriba me conocían todas, sí, sí. Que cuando uno va por bolos de carretera, eso se agradece. Hombre, ¿sí? La medida de mis fans era entre 60 y la muerte, pero bien, bien, muy bien. Pero está bien, bueno, muchos ya se van a ir muriendo ya. Efectivamente. Ese trabajo pues, que han hecho. Se va reciclando las generaciones y ya no tengo nada que hacer con los TikTokers. Ah, bueno, ¿te vas a meter en TikTok o ya estás? No, a ver, me lo hice a modo de almacén de descarga, pero la verdad es que no he manejado nada con el TikTok. He colgado algunos de mis vídeos, pero ya te digo, igual que cuando lo he colgado en Instagram, digo, venga, voy a ponerlo en TikTok a ver qué tal, pero la verdad es que no le he cogido el pulso todavía. Bueno, ya poco a poco. Ahora mi pregunta habitual, Javi, ¿estás dispuesto a enseñar los dientes? Hombre, por supuesto, además, ahora a mi edad me he puesto aparato, o sea que siempre hay... Pero los tienes como... Sí, de esto invisible. Son un poco invisibles, porque yo no te los había visto. Sí, sí, o sea que siempre hay margen de mejora. Y ahora tengo que enseñar los dientes así, fíjate. Ah, muy bien. Lo voy a enseñar con mucho menos complejo de aquí a unos meses, pero sin problemas. Pues no se te notan por ahora. Tú estabas hablando así, no... Bueno, ya me estoy acostumbrando, ¿eh? Pero al principio hablaba como Rajoy, ¿eh? Y en la actuación a la primera fila la ducho. Sí, y además... Sí, sí. Bueno, lo oíste, o sea, te entiendo, sí, sí, la gente, sí. Yo te estoy entendiendo. Claro, luego dicen que por qué los vídeos llevan subtítulos. Pues imagínate en mi caso, ¿no te jodes? Pues claro. Gracias por aceptar esta invitación. Encantado. Qué bueno, Javi Chow, aquí desde Murcia, capital. Qué guay. Mira... Hay gente que nos está viendo y nos está escuchando que te conoce, pero otras personas que no. Ajá. Entonces a mí me gustaría que contaras un poco cómo fue la primera vez, ese primer contacto con la comedia. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue la historia? Bueno, mi primer contacto con la comedia fue bastante accidental, porque estamos hablando del siglo pasado. O sea, estamos hablando del siglo pasado. Sí, pues estaba Dianela diciendo, tiene muchos años de experiencia y muchos años en general también, ¿eh? Y claro, yo cuando empecé... Bueno, gracias. Y bueno, y cuando me ponga el diente en el sitio ya va a ser una cosa... En cuanto me ponga el diente en el sitio voy a tener que darle caña al TikTok. Bueno, cuando me empezó un poco la vena artística y demás, estaba en el grupo de teatro del instituto y todos los años hacíamos una obra de teatro y demás. Pero claro, al terminar el instituto y que la gente empezara a irse a la universidad, pues no hubo manera ahí de poder mantener el grupo ni el contacto ni nada. Entonces estamos hablando ya justo del cambio de siglo. Me gusta decirlo de siglo, me parece así como. Sí. Fue justo del 99 al 2000 y en el 2000. ¿Y en el cambio de siglo dónde pilló? ¿Aquí en Murcia? Sí, claro. Claro, yo estoy en Murcia siempre, menos los dos años que están viviendo en Madrid, yo siempre estoy en Murcia. Entonces, justo del 99 al 2000, en el año 2000, fue cuando el Canal Plus, Ajá. empezó a hacer el Club de la Comedia. Entonces, claro, yo vi eso, que era de los pocos programas que empezaban a hacer en abierto y demás, creo recordar. Y dije, hostia, el Club de la Comedia, yo quiero hacer algo encima de un escenario, pero estoy solo, ¿qué hago? Y así empezó, porque yo quería hacer algo encima de un escenario y no tenía con quién. Tenías amigos suficientes Como ahora, como no para tengo con qué. si dices, bueno, también no tener que compartir con más nadie. Sí, o sea, fue como, ¿por qué hacemos monólogo? Porque no tengo con quién hacer otra cosa. Y Así entonces, nació. ¿cómo escribiste? ¿Buscaste, Bueno. investigaste y cómo conseguiste ese primer escenario para Los empezar? inicios, o sea, cutres. Sí. Cutres, cutres, rollo. Claro, yo tenía 19 años y mi forma de empezar a escribir monólogos fue que por aquello entonces que empezó el internet, por aquello entonces que empezó internet, yo me iba con un colega con su carnet de la universidad al aula de internet que había por aquello entonces, que aquello era 2001, Odisea en el espacio, de hecho, 2001 casi, literal. Y entonces nos metíamos a pues, donde disfrutábamos de grandes avances como el chat de Terra para insultar a desconocidos y buscar peleas y todas estas cosas. Yo me metía a páginas utilizando Yahoo, porque Google no sé si estaba todavía. Yo creo que Google no estaba al No estaba principio. Yahoo como portal, me suena a Yahoo. Y Terra imagino que también era portal. Entonces no, yo me metía y me ponía a buscar chistes por temática, chistes sobre parejas, chistes sobre españoles, chistes O sobre sea, no que sé qué. comenzaste un poco como cuenta chistes. Bueno, hacía la técnica sándwich milenaria, Claro, eso. que por cierto tengo que decir que todas las páginas que me salían por aquello entonces eran páginas sudamericanas, porque yo por aquello entonces me ponía a leer todos los chistes y solo me salían chistes de gallegos. Y yo pensaba, ¿qué le adapta a gente con los gallegos? ¿Qué les pasa con Galicia? ¿Y qué hacías? ¿Lo adaptabas? Claro, entonces yo lo que hacía era al buscarlos por temática, yo me hacía unos bloques temáticos, por aquello entonces, por supuesto, que siempre ha sido un tema muy recurrente en los monólogos, como todos sabemos, de la infancia, de las cosas así ochenteras y demás, pues tenía cosas que eran cosecha mía, pero de repente insertaba un chiste ahí. Claro, y ese es el que aplaudían y funcionaba. Es el que aplaudía y funcionaba si se entendía. Porque vamos, yo Porque encima. era latino, además. Claro, y luego encima del escenario yo tenía una adicción, bueno, totalmente inexistente. Sea, regulera, pues. Bueno. Y sobre todo ¿Hiciste recuerdo. algún curso de dicción? Bueno, ya el año siguiente empecé a estudiar arte dramático. O Ah, sea que eso. ahí ya más o menos, más A o mí me menos. tocó, a mí me tocó porque la gente no me entendía. Uf, qué terrible, ¿eh? Sí, entonces no tienes que. Y yo. Pero es que yo recuerdo esas primeras actuaciones. Dándose golpes en la cara. Sí, no, no, es que además había mucho que aprender y siempre hay cosas que aprender, nunca está de más hacerlo a la edad que te toque en el escenario o tu edad en general. Pero es verdad que yo recuerdo ver vídeos de esas primeras actuaciones, tirar un remate Claro. y oír al público, ¿qué? Digo, bueno, qué horror, qué horror, qué horror. Y así lo hacíamos. Entonces, bueno, yo soy de un pueblo que se llama Jabalí Nuevo y al lado de Jabalí Nuevo, el pueblo más grande que hay, uno de los más grandes, es Alcantarilla. Los de Murcia sabéis de qué hablo. Bueno, Alcantarilla es Caldera Sí. y Rubén Serrano también, otro cómico. Y entonces, bueno, hablé con un amigo mío que es músico para acompañarme con canciones y hacer canciones temáticas también y demás en directo. Y bueno, fuimos a hablar con el ayuntamiento para decir, oye, mira, queremos hacer una actuación de comedia, tal y cual, mi En colega que directo toca. con el Sí, ayuntamiento. la verdad que no sé cómo coño nos dejaron. Caminado. Sí. Entonces, en el auditorio de ahí de Alcantarilla, pues, con una entrada gratuita, y quiero recordar también que con un caché gratuito, las cosas como son, a mí ahí no me pongo ni perry. También te Bueno. digo que no procedía, ¿eh? Las cosas como son. No procedía tampoco que yo cobrara ese día. No procedía. Estaba totalmente fuera de lugar que yo cobrara más de, bueno, ni un euro. Es que era el año 2000, no sé si era la transición de euro y Tenías peseta, ¿eh? que pagar público para Joder, pues estar ahí. prácticamente, ¿eh? Prácticamente. Ah, coño, de hecho, Le pagamos. no le A más de uno le pagamos de alguna otra manera, desde luego. Pero sí recuerdo que pusimos un bote luego, o sea, vamos, un pasar la gorra de toda la vida, pusimos un bote luego ahí al final para quien quisiera colaborar. Y bueno, llevamos ahí nuestro eurillo, insisto, no sé si euros o pesetas, Wow. que luego nos lo gastamos ahí en cerveza saliendo un día y demás. Imagínate. ¿Y tus referentes en la comedia, quiénes son? Bueno, es verdad que yo siendo de la quinta que soy del 80, bueno, de finales del 80, de diciembre del 80, yo es verdad que he crecido como todos estos niños y niñas españoles en mi casa, pues viendo Martes y Trece, viendo 5 Minutos Cansado, pues, viendo Tricicle, viendo incluso Típico, que Típico ya me pilla un poco a traspié, que es una generación bastante mayor a la mía, un poco mayor a la mía. Pero bueno, todos estos cómicos míticos, Eugenio me encantaba, Gila me encantaba, y además me costó al principio, porque tú como niño es un humor que te cuesta digerir. Yo simplemente veía que mis padres se partían de risa y yo pensaba, pero ¿por qué coño se ríen con el catalán este, tío? Que es que no le pone nada de énfasis, no le pone ganas, no le pone nada. Los chistes de... Anímate un poquito, pues. Claro, tío, era como bebete el cubata ese de whisky con naranja ya de trago, no sé. Los chistes de Gila. Gila me parecía un personaje muy gracioso, pero pasaba también como Eugenio, que su porte era totalmente serio. Ellos no lo hacían desde la sonrisa, las actuaciones, lo Sí, hacían desde desde... Claro. cosa, no sé qué, no, En absoluto. para niños, claro. En absoluto, claro. De hecho, fue cuando empecé a descubrir que era el humor desde un poco el drama, porque la pose de Eugenio era totalmente dramática, prácticamente dramática. A lo mejor dramática me estoy pasando, pero bueno, totalmente Personaje era muy escéptico, vamos, sí. era que... Personaje tenía lo que más me gusta más que el chiste Claro. cómico y su puesta en escena, esa imagen con esas gafas, con la... Esa pose de enterrador, Exactamente. totalmente. Entonces fue cuando empiezas a descubrir precisamente eso, es decir, cómo viene la comedia desde una pose que no es nada cómica, sino cuando empiezas a jugar con los contrastes, ¿no? En el caso de Eugenio, pues un contraste total de una persona que le falta decir, pero no os riáis, que yo no quiero haceros gracia. Y luego Gila contando, pues, como su vida real, ¿no? Su vida real de cosas que le pasan en primera persona, de cuando estaba en la guerra, de cuando nació. Comedias con la guerra. Sí, bueno, es que eso, fíjate hasta qué punto estamos hablando de Claro. contrastes. Y luego, pues, Martes y Trece, que ya era evidentemente un desfase total y un despiporre total, porque ya tiraba mucho, pues, de personajes y de imitaciones y demás. Y bueno, pues somos niños que hemos hecho mucho el gilipollas creciendo con esta gente para bien, para bien. Qué guay, qué guay. Bueno, aquí venimos a jugar. O sea, Estupendo. esto tenemos unos jueguitos aquí de impro. El primer juego se llama El que prefieres. Yo te Ajá. pongo dos opciones y tú tienes que elegir A o B. Vale. No puedes fusionar ni inventarte una tercera. Vale. O sea, Quédate es... harta de que te lo hagan, ¿no? ¿Qué prefieres con Javi Show? Imaginamos que puedes viajar por el tiempo, ¿ok? Puedes viajar por el tiempo. Un viaje ida y vuelta. Solo te ponen estas dos opciones como misión. ¿Cuál escogerías? A. Ir a la última cena y decirle a Jesús que convierta de en vez del agua en vino, el agua en María. O B. Ir a donde Hitler bebé y traerlo al presente y criarlo tú. Criar a Hitler. Sí. Criar a Hitler. Sí. Hostias, yo Sea, creo. le traes al bebé al Ajá. presente y ya vas a ser su papá. Hombre. Y Hitler va a vivir contigo aquí, en el 2023, Hostias. siendo tu hijo. Eso es muy goloso. Yo creo que Hitler, ¿eh? Hitler. Ser el padre de Hitler. Yo Sí, quiero. dirías, mira, estoy ahora sin hijos Sí, pero y voy fíjate. a ser el padre de Hitler. Además, los que me conocéis sabéis que soy bastante anti-hijos, por ello no los tengo. Pero claro, nunca se me había preguntado sobre, ya, pero si es Hitler, pues que de repente es súper goloso tener un bebé con su bigotito y saber. Se lo pintas tú. Claro. Y saber todas las costumbres murcianas que le puedo inculcar a Hitler. Claro, vas a ver la historia de la humanidad, imagínate. Joder, ya O ves, sea, ¿eh? en ambas puedes cambiar la historia de la humanidad, porque entonces ahora, en vez de estar cenando con vino, estaríamos con la María full. Ajá. Ya, pero es que si Hitler en vez de con judíos de repente lo hiciera con gente de Cartagena, por ejemplo. ¿Pero tú crees que criándose contigo podría seguir siendo un Hitler? Hombre, sería un Hitler. Porque va a estar en otra época, en otra casa. A ver, ¿el carisma se tiene o no se tiene? Eso es así. Además, de hecho, siempre se decía, ¿no? Que Hitler también fue lo que fue por ser alemán. Que Hitler, si hubiese sido murciano o francés o de otra manera. Pero bueno, si ese niño por lo menos me dices que nació en Alemania y ya lo traigo yo para acá, eso va en el ADN. Eso va en el ADN. Claro, tú lo traerías bebé de 3 meses, de 2 meses, chiquitito. Sí, bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Sí. Para ponerle ahí unos cantajuegos en alemán y... O sea, que tú le intentarías que siguiera siendo alemán. Hombre, yo sí. Yo decir, creo que la gracia sería... Y después, así, dándole ideas. Claro, claro. Que hiciera la mezcla perfecta entre alemán y murciano. No, sí, y sí. Dándole ideas, porque claro, o sea, si tú sacas a Hitler de la historia... Sí, sí, sí. Pero tú te la sabes. Claro, yo... Te podrías decir, bueno, un holocausto... ¿Sabes qué significa? Claro, en plan de... ¡Di holocausto! O de repente, cariño, ¿qué quieres para cenar hoy? ¿Judía? Bueno, ya verá. Sí. Todo el rato haciéndole chiste. A ver si le va llegando algo de decirte. ¿Qué cojones me suenan a mí estas palabras clave por algo? No lo sé. ¿Y cómo le pondrías de nombre? ¿Le pondrías Adolf Hitler igual? O Mariano o algo así. Es muy murciano Fulgencio, por ejemplo. Fulgencio. Mira, el nombre murciano para hombres son Fulgencio y Ginés. Y para mujer Fuensanta. Mejor, más feo Fulgencio que Ginés. Fulgencio Hitler, además es como el doble sonido J de la G y de la H. Fulgencio Hitler suena doblemente alemán, suena SS. Imagínate hablando murciano. Ojo, que sería la hostia, ¿eh? Y cuando lo meterías un curso de alemán seguro, ¿no? Hombre, vamos, que perfecciona aquello. Con acento murciano. Claro, es que se entendería menos. ¿Qué se entendería menos, el alemán o el murciano? Porque así de primera... El murciano cuesta casi tanto entenderlo como el alemán. Cerrado, ¿eh? Una cosa impresionante. El pobre muchacho monologuista no va a poder ser. No, tendría su gracia, pero de otra manera, de puertas para adentro. No, encima en escenario no sé si la ganaría, pero bueno. Se lo contarías a tu esposa. Mira, he traído a este niño. Mira lo que me han dejado en la puerta, las monjas. Un niño con bigote. Lo mantendrías en tu secreto, lo de que es Hitler. Hombre, yo creo que por lo menos a mi pareja se lo contaría. Además, vivimos en un piso pequeño, se iba a dar cuenta. Y cuando el niño pidiera las cosas y en vez de hacer así, hiciera así todo el rato, todo el rato con al la final el ADN va a salir. Va a salir y se va a notar. Y ese bigotito que le crece así tan raro todo. De repente con 5 años ya, pero el niño está pubertoso. No, no, solo el bigote. Solo demás ni un pelo. Le hemos comprado aquí un coche de estos de juguetes, el tuyo, no ha pedido el tanque. Esas cosas al final salen. Pues nos quedamos con Hitler. Siempre, siempre, siempre. Con Fulgencio Hitler. Fulgencio Hitler, Fulgencio Hitler. ¿Preferirías orinarte en los pantalones cada día de tu vida en privado? ¿O prefieres orinarte una vez al año en público? Si a poder ser sobre el escenario. Sobre la segunda. ¿En serio? Hombre, la segunda por higiene y porque si... Pero en privado, tío. Ya, tía, pero si encima dices que es encima del escenario, yo creo que le podríamos intentar dar giro para que evidentemente, ya que la gente está siendo totalmente espectadora de lo que está pasando, ver de qué manera lo podemos justificar y que sea cómico. ¿Cómo sería eso, tú meándote sobre el escenario? Joder, macho, o sea, yo es que tendría que inventar alguna mierda, o sea, tendría que meter algo en la historia o fingir que alguien del público ha dicho algo tan gracioso en lo cual a mí ya llega esa reacción, no sé. A mearte así de la risa, o de un propio chiste tuyo. Claro, bueno, que sí. Como que... ¡Buah! Claro, que eso me encanta. Eso me encanta. Sí, sí, sí, la gente en plan de... tampoco era para tanto, pero bueno. Chiste un mierda, es que me encanta cuando... sea bueno. Claro, claro, claro, que me gusta mucho, que eso se lo copiaría a Fernando Bolaño, que dice que me he hecho gracia a mí mismo, pero sería al lado al extremo ya, imagínate. Claro. No, yo creo que incluso te podrías volver famoso por ser el tío que se mea una vez al año en el escenario. Además, una vez al año, efectivamente. Sí, sí, sí, lo prefiero. Un día especial, a lo mejor ese día hasta pones la entrada más cara. Claro, y voy haciendo aniversario y demás. Buscas patrocinio. O subes el caché ese día. Sí, sí, sí. Hoy es el día. Hoy es el día. O el mes de agosto suele pasar esto. Tenéis que venir a las actuaciones de agosto. Y cualquiera de ellas. Cualquiera tiene premio. Puede tener la sorpresa, sí, claro. Cualquiera tiene aspersor, ¿qué se sabe? Nos quedamos meando sobre el escenario. Yo quiero ver eso. Por lo menos una vez al año en vez de todos los días. Que yo siempre me pregunto, imagínate que un día, porque yo hago estas preguntas así súper surrealistas, pero que un día todos los cómicos que se levanten un día y empiezan a cumplirse y a hacerse realidad las respuestas del podcast. ¿Cómo la pasarían? Joder, ya ves, de repente, ¿cómo no me voy a mear encima del escenario teniendo de hijo a Hitler? Es que es normal. La verdad que sería para mearme todos los días, ¿eh? Cada vez que vaya a la cuna y vea a ese niño, y en fin. ¿Preferirías dejar de ducharte por un mes o dejar de usar internet por un mes? Preferiría dejar de usar internet por un mes. Sí. Sí. ¿Estás dispuesto a desconectar al 100%? Yo no estoy dispuesto, pero sé que podría hacerlo. Claro, tú eres muy higiénico, por lo que veo. Dices, hombre, me meo una sola vez, hostia, no voy a no, estarme tío. meando todos los días. A ver, es que hay que tener en cuenta un factor que no tiene que olvidar la gente que nos está escuchando, y es que yo vivo en Murcia, tía. Es que. Es que. Imagínate lo pegajoso que Claro, puedes es que es llegar terrible a estar. la humedad que hay aquí, y vale que estamos hablando ahora de que estamos en agosto, pero es que da igual, ¿eh? Alemania. Claro, tía, un sitio seco, es que tampoco estamos en Castilla y León, pero vamos, yo sé, es decir, yo por suerte, cuando tengo iniciativa y tengo constancia en algo, que no suelo tener, pero quiero decir que si me propongo algo de decir esto lo Okay. dejo sin problema, me pasa con otras cosas, entonces incluso me gustaría tener la posibilidad de estar un mes en internet para dejar el puto móvil y no ver las cosas y ¿Te demás. quedarías haciendo tu vida normal o te irías a una casa rural o algo? Ya dices, ya que me quedo sin internet. Bueno, según las circunstancias, no me importaría. La verdad que el otro día lo hablaba con un colega, no hace mucho, de decir, joder, la verdad que un retiro de eso. Estuve escuchando sobre los retiros estos espirituales y todas estas Y movidas. podrías ponerte a escribir comedia y decir, ya no voy a buscar chistes por Bueno, internet. tía, ¿sabes qué pasa? Que lo que estuve escuchando de los retiros espirituales, esto y demás, que bueno, que se suelen hacer en grupos de 10, 12, lo que sea, son de silencio, estos que son de silencio, que tú estás ahí en una casa en medio del mundo y demás, que no tiene relación con los otros, que a veces casi te impiden hasta el contacto visual. Entonces es verdad que Ostras. tú estás muy creativo, porque Sí. el aburrimiento máximo te da porque estás muy creativo. Pero es que no tiene la gente ni móvil, ni libro, ni papel, ni lápiz, Buf, ¿y entonces nada. qué hace? Claro, tú ¿Para imagínate cuando, escribir? claro, cuando tú estás en tu casa a las 5 de la mañana a punto de hombrete que dices, Dios, qué chistazo se me ha ocurrido. Claro, pero si no lo escribes se te olvida. Claro, o sea, tú imagínate estar 10 Ostras. días que se te ocurran las mejores historias del mundo Y no puedes y no puedes escribirla. escribirlo. Qué putada. Pero sí es verdad eso, que cuando a mí me pasa cuando voy caminando sola, que se me van ocurriendo chistes, se me van ocurriendo historias, o oh, debería de contar esto, Fíjate. que es gracioso, y tiene que ver con eso. Claro, tía, en el momento que estamos desconectados, además desconectados literalmente, porque estamos siempre con el móvil en la mano, la cabeza le da por pensar. O sea que, hombre, sería buscar el punto intermedio de uno de esos Claro. retiros en el Que te cual dejen tú por lo menos puedas. escribir. Claro, tía, que si no, imagínate el desastre. A mí que me dejen por lo menos la laptop, porque a mí escribir a mano me da un poco de palo, Sí, sí, sí, pero sí. sin internet. Es más rápido. Sí, exacto, sin internet. Súper Solamente el importante. Word, que nada más puedes entrar a Word. Y Exacto. tic, tic, tic, Y tic. al Paint. Y al fin para dibujar las ideas. Vale, dibujo apoya. A veces. Bueno, mira qué Una creativo idea estoy. polla. Los pelitos. Hombre, claro. Que la creatividad no se vaya por ahí por el desagüe. Vale, entonces nos quedamos sin internet, Sí. Y lo haría encantado, ¿eh? desconectando y además aprovechando para escribir comedia. ¿Preferirías tener sexo con alguien que es muy atractivo pero malo en la cama o con alguien feo pero increíblemente bueno en la cama o buena? O sea, alguien que sea muy feo pero es que el Joder, verlo. a ver, yo prefiero a alguien muy atractivo y que sea malo en la cama, porque por malo que sea, creo que ya por poco que ponga yo, le voy a parecer como de puta madre, ¿eh? Entonces voy a quedar muy bien yo, ¿vale? Entonces. A ti importa lo que piense la otra Hombre, persona de claro, va a ti. ser de O sea, lo repente. que tú disfrutes, pues no. Es Hombre, como no. más importante para ti la otra persona. Hombre, eso siempre. Pero es que Así. además, si me estás vendiendo que si puedo elegir con una persona más atractiva, que en cuanto yo le dé esto, va a decir, hostia, este tío es un sex-machín. Si quedo con la persona menos atractiva, me va a exigir demasiado. Y ya tampoco está uno para exigirse, ¿sabes? O sea Entonces, que. tú quieres alguien que folle mal, pero que esté bueno. Sí, Qué sí, sí. bueno. Sí. Le dices, bueno, Angelina Jolie, follas malísimo, Hombre, por supuesto. pero bueno, Sí, sí, hemos sí. tenido un polvazo Sí. Menos mal que estoy yo aquí para para arreglarlo. instruirte, Angelina, hija. Espero que te lleves algo de Yo mí en la aprende algo. experiencia. Porque estamos en un retiro espiritual, pero debería haber tomado nota. Sí. Claro, o sea que con poco voy a quedar genial. Bueno, nos quedamos con la persona muy atractiva. Igual, como estamos hablando de un polvo de una noche. Sí. O sea, no estoy diciendo que vas a hacer No, no, pareja 5 minutos de puta solo madre, con. sí. Vale, ¿preferirías luchar contra un gato del tamaño de un humano o contra 10 humanos del tamaño de un gato. Hombre, lo segundo, pero yo... es que no lo has pensado ni siquiera. No, no, es que los gatos, les tengo respeto a los gatos, pero ¿eh? Pero cuidado con los humanos, son 10, que pueden crear una estrategia y todo. Sí, pueden hacer ahí de repente como los viajes de Gulliver o algo así. Claro, ¿no? Y se pueden decir, uno lo ataca por aquí, otro por ya. allá, no sé qué, pueden coger cuchillos, cosas. Pero ¿sabes qué pasa? Que a los gatos no les tengo odio ni mucho menos, pero les tengo respeto. Porque yo sé que los gatos tienen una cabeza muy peligrosa. Sí, entonces les tengo mucho respeto. Tigre, yo creo. Claro, y tú piensas que un gato con tamaño de gato me causa respeto. Uh-huh. O sea, un gato con tamaño de humano me daría un poco de miedo ya. Pero como los humanos me costaría mucho menos poder pisotearlos sin ningún tipo de problema. De decir, claro, o sea, yo soy bastante misántropo en según qué situaciones. Entonces creo que verlo venir y pegarle una patada en la cabeza a uno... Pero claro, bueno, sí, coger un manguerazo esto de los lavados a presión, ya vería. Sí, que tú también puedes crear tu estrategia, hombre. Sí, me gustaría que hablaran también con voz de pito, algo así gracioso. O sea que... Bueno, también podría negociar, que no necesariamente, no me ataquen, que yo les puedo dar... Bueno, si son 10, a lo mejor lo primero sería una patada en la boca a alguno y luego ya hablamos, yo creo, ¿eh? Así que te quedas con los 10 humanos de tamaño de un gato. Respect a los gatos. Bueno, es que esas uñas, tío. Joder, no. Es que ya jugando te hacen daño. No, es que las cabezas de los gatos son muy imprevisibles. ¿No ves el gato? No, yo no, pero está cerca de gatos siempre. Sí, o sea, de familia y demás. Y, claro, y si es tu gato, a lo mejor tú dices, bueno, es mi gato. Uh-huh. Pero si es un gato X. Sí. Que no te conoce. ¡Guau! No sabes por dónde te va a salir, no sabes a lo mejor, pues yo qué sé, un gato así de grande, pues el arenero será un contenedor de obra, en fin. No me fío un pelo de dónde sale ese gato. Las bolas de pelo que puede hacer, no. Nada más que te agarre y te meta en el arenero y te... Y me zarandea, ¿eh? Totalmente. Humanos, matar humanos. Muy bien. Bueno, esta ha sido el que prefieres con Javi Chow. Ahora vamos a hacer el próximo juego. Este juego es una técnica de comedia que utilizamos casi todos, uh-huh. que se llama What If, ¿qué pasaría si? Si las palomas... son las ratas del aire. ¿Qué son los búhos? Los búhos son un poco como los porteros de discoteca, ¿no? Porque es que entre que tienen un porte así serio, que son nocturnos, que se ven con vocabulario justo, ¿verdad? Por lo que sea, y que medio imponen, yo lo veo un poco así, ¿eh? Lo veo un poco así. De discoteca, ¿verdad? Sí, total. Nocturnos, con la pose seria, que parece que mandan. Y a lo mejor si le dice un par de frases ya los desconecta, ¿eh? También puede ser. Vale. ¿Es cierto que paseas desnudo sobre un corcel blanco en los amaneceres? Sí, lo que pasa es que este verano no lo estoy haciendo mucho. No lo estoy haciendo mucho porque... He dejado de hacerlo. Mira, primero porque tengo una hernia de disco, y esto lo tengo que decir totalmente cierto, que cuando me diagnosticaron la hernia de disco, el médico lo primerísimo que me dijo fue, no puedes montar a caballo. Y yo pensé, pero que voy a... Y menos desnudo. Y que yo pensé, bueno, ¿qué voy a hacer ahora con las 8 yeguas árabes que tengo? Entonces, claro, al final me quedé con un corcel blanco y demás, pero me he ido quitando. ¿Y cómo esa noticia o ese cambio en tu vida, tus familiares, tus amigos, tus allegados? Hombre, de ser yo un jinete totalmente experimentado. Claro. Es que, de hecho, verme a pie, a veces a la gente le resulta, perdona tío, no te he conocido, al no verte bajo un caballo, quiero decir que al final ya están hechos. Mi caballo y yo. Las yo soy... amanecían solamente para verte, ¿no? Sí, totalmente. Cada vez iba viniendo más gente. Pedían los churros y decían, vamos a este tío que está ahí con el caballo, que está al salir ya en pelota. Y ya te digo, mi caballo y yo éramos como Valleca en el 91. O sea, quiero decirte, tal cual. Sí. Ahí lo llevamos. Bueno, espero que el año que viene ya las cosas mejoren y... Ya veremos cómo la cosa. Puedes volver a tus andares. si hubieras sido madre... ¿te casarías con Jaime Caravaca? ¿Casarme? Bueno, la verdad hay que decir que Jaime no se casaría con nadie, eso seguro. Pero, hombre, yo tengo... Sí, a ver, yo tengo la teoría de que Jaime siempre alardea de su soltería Pero es verdad que nadie quiere estar con él, las cosas como son. Las cosas como son, o sea, más de 5 minutos. Jaime es como el anuncio este que había de brandy que decía, un poco de brandy es mucho. Un poco de Jaime es mucho, es demasiado. Y mira que Jaime y yo somos muy buenos amigos. Lo estamos diciendo sus amigos. Lo estamos diciendo desde el absoluto abuso de confianza. Pero evidentemente las relaciones las tenemos que oxigenar a veces, porque Jaime y yo... nos necesitamos mucho, pero también necesitamos no vernos durante un tiempo y no saber del otro durante un tiempo. O sea que seguramente se ha ido a Madrid por ti. Por mí, te fuiste a Guacasia, sí. Y él se quedó aquí y después ahora... Nos cruzamos por la carretera, ¿sí? Prácticamente. Efectivamente. Se fue él. Pero es el respiro. Sí, tal cual. No es las cuestiones laborales, eso es como secundario, es una excusa. Sí, totalmente. Además, es verdad que casi que no medio solapamos en Madrid, pero cuando yo me volví, él fue... Claro, porque justo cuando él fue a hacer el casting, bueno, eso fue una especie de casting, sí. La resistencia, tú estabas allí después, justo. Y ya terminaste la telenovela. Exacto. Mataron a tu personaje. Efectivamente. Pero tu personaje murió ya con la telenovela avanzada, ¿no? Sí. La telenovela duró, creo que duró 6 años y yo hice el año 2 y el año 3, por así decir. Bueno. O sea, mi personaje murió justo en el Ecuador de la serie. En la mitad, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Sí. Qué guay. Pero fue que tú dijiste, mátame, que viene ahora Jaime. Sí, yo hablé con el equipo de Benita y digo, por favor. Que necesito el respiro. Necesito una media de 4 horas de distancia. Entonces no te casarías, sería su amante. Yo creo que tampoco, ¿eh? Tampoco. Por WhatsApp nos podemos entender. Tampoco nos entendemos por WhatsApp porque a mí no me gusta hablar por teléfono. A él le encanta hablar por teléfono. El chofer, sí. Sí, quizá. Y no me importaría, ¿eh? No me importaría ser el chofer si ya pudiésemos aspirar a una limusina de estas que tienen un cristal intermedio y lo subo sin problema. Sin problema. Pero bueno, es el secreto de nuestra relación en realidad, ¿eh? Nosotros no entendemos. Pero esto no ha sido como un pacto no dialogado, ¿no? No, en absoluto. Sí. Que has nacido solo. ¿O sí lo han hablado? Necesitamos de vez en cuando nuestro respiro. No, esto no está hablado. ¿No está hablado? No está hablado, lo sabemos, todo funciona así. Sí. ¿Ha surgido así? ¿Ha funcionado? Ahí. Sí. De hecho, siempre lo digo, Jaime y yo somos las dos únicas personas, o por lo menos la única persona con la que a mí me pasa, que podemos estar discutiendo muy fuerte, pero muy, muy fuerte, por un grupo de WhatsApp, por ejemplo, y hablarnos por privado de otra cosa. Oye, tío, mañana no sé qué. Para que veas cómo funciona nuestra relación. Un poco bipolar la cosa. Sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Me encanta. ¿Es verdad que le robas los chistes a Mario Vaquerizo? Joder. Si ya en internet buscabas cosas latinoamericanas. Ya buscaba, Mario Vaquerizo, fíjate. Se lo voy a preguntar porque me parece que es factible. Joder, la verdad que a veces tengo chistes que podía estar en ese nivel intelectual. Me gustaría más robarle el look. O el aguante de la cerveza. Pero no es cierto lo de los chistes, porque es verdad que es una persona que me hace muy poca gracia en general. De hecho, creo que le pasa una de las... Es que a mí lo que me hace gracia es Mario Vaquerizo, es que él no intenta ser gracioso. Claro. Y es gracioso. Es un poco como Eugenio Real, ¿no? Eugenio lo ha estudiado, lo hace tal, pero él no intenta hacer gracia. Sí, es verdad que eso es lo peor que puede pasar, ¿eh? Cuando te encuentres con alguien que intenta ser gracioso. Eso es lo peor. Porque o eres gracioso o no lo eres. O lo tienes o no lo tienes. Y por supuesto que como todo se puede trabajar. Pero bueno, es verdad que en la personalidad no estamos hablando encima de un escenario, estamos hablando de que estés con los colegas y bueno, pues que seas más o menos gracioso, que la gente le guste estar contigo, que la gente se ría contigo, pero los que pretenden ser graciosos todo el rato para dar la turra, es como Dios, tío, por Dios. Estoy pensando en Enrique el Grande ahora mismo. Enrique, para ya, no está sobre el escenario, no es necesario. Enrique sí es el Yahoo al que yo me metía, pero en persona, efectivamente. Él es un Yahoo. Él es Yahoo, Enrique Yahoo. Dios. Aquí estamos. Sí. Cuanto más conocidos, más estopadamos. Como damos con un desconocido ahora, verás tú. Madre mía, imagínate un desconocido que nos caiga mal. Sí, totalmente. Estos nos caen bien y son amigos. Sí. Si no, vamos. ¿Qué 3 impertinencias le dirías a un juez después de que te declarara culpable? 3 impertinencias. ¿Qué le dirías a un juez después de declararte culpable? Hombre, le diría... pues no sé, tía. Pues le diría... Le diría, intentaría decirle como insultos de estos como muy antiguos, ¿no? Rollo, o muy murcianos también, como caganío, que caganío es una persona así como con poca personalidad y un poco tal. Le diría a lo mejor abrazafarolas. Pero es que imagínate, te están metiendo en la cárcel. Claro, que una vez que ya va para adentro, un abrazafarolas, un soplagaita, un chupacandao, un algo de esto, ¿eh? Un Chupacandao. carajaula, algo así que se quede con la. Que diga, esperaba un hijo de puta. No, eso no te lo voy a regalar. Eso no te lo voy a regalar. Un carajaula me gusta mucho también. Y luego ya, por supuesto, para terminar, le diría machista, porque siendo juez en España, pues seguro que es machista. Aunque no tenga nada que ver con mi caso, pero por supuesto que se lo diría. Tú dices machista. Sí. Yo creo que es uno de los insultos que más le duele a todos los hombres. Hombre, yo creo que el juez diría, a ver, no viene al caso, pero efectivamente sí lo soy. Yo sí ¿Cómo puede que quiero, sea? reventarle la cabeza, esa literal, ¿no? A alguien, sobre todo a mi novio. Le digo, eso es una machirulada, eres un machista, aunque no sea. Y le jode. Y se jode, pero no me digas eso, pero se pone súper mal. Hombre, a ver, es un terreno peliagudo en cuanto a que Porque creo que tenéis lo. la duda todo el rato. A ver, es que creo que lo que nos falta mucho por aceptar es la falta de recorrido que tenemos todos por delante. Incluso cuando alguien dice, me da igual que sea hombre o mujer, es lo que voy a decir, cuando alguien dice, yo soy feminista. Creo que esa afirmación no es del todo correcta. Creo que puedes decir, yo estoy intentando ser cada día más feminista, pero es que es imposible a día de hoy ser feminista porque todos somos machistas. Claro, incluyendo Entonces, las mujeres. claro, quiero decirte que la afirmación de soy feminista la entiendo, Ajá. pero creo que es, desde mi punto de vista, creo que es errónea. Creo que quiere decir, yo intento ser feminista porque es que vamos nada más lejos de la realidad. Y lo que nos cuesta mucho, sobre todo a los hombres, es aceptar que tenemos muchísimo que aprender. Sí. Porque tampoco queremos hacerlo. Bueno, yo, como digo, intento cada vez Y hacerlo luego el sentimiento de culpabilidad cuando se han dado cuenta que han hecho más. algo machista sin querer es horrible. Por lo menos yo lo veo con los hombres que tengo cerca. Pero es que muchas De veces no hay decir, otra. que de explicarle, mira, eso no está bien, no sé qué tal, pero hacerlo desde el amor y que se den Sí, cuenta y sí. digan, perdón, o sea, pero que se pone súper mal todos. No, es verdad que Y si se después ponen dicen, súper mal, no es mal indicativo. no. Es señal de, bueno, al final tienes que aprender con los errores y estás aceptando que te has equivocado y a base de golpes, pues no volver a repetir ciertos comentarios o conductas. Es muy difícil, pero sobre todo hay que aceptar que tenemos mucho que aprender y que queremos hacerlo. Porque es que es imposible que un hombre per se, es totalmente imposible, que no sea machista, es imposible. Imposible, por mucho que queramos. Y ya para esta es la última pregunta de qué pasaría. Me gustaría que la desarrollase. Si tú un día te dijera, te puedes despertar en el cuerpo de otra persona, como las películas estas típicas de, este no es mi cuerpo, me te despierto, ¿qué tal? Y te dijera, puedes elegir la persona y cuánto tiempo vas a estar dentro del cuerpo de esa persona, tomando en cuenta que esa persona luego va a estar en tu cuerpo. ¿A quién elegirías y durante cuánto tiempo estarías dentro del cuerpo de esa persona? Joder, pues mira, yo creo que aunque suene muy tópico, yo elegiría rollo un pedazo de tío impresionante, yo qué sé, un Brad Pitt, ¿No cambiarías de sexo? No, no cambiaría de sexo. Creo que no cambiaría de sexo. Pero un Brad Pitt lo que se pasa es que se siente que la gente te admira por tu belleza en vez de por todo lo contrario, que es mi inteligencia, como todo el Bueno, mundo me eso debe conoce. ser horrible que la gente Claro, me mire solamente por el físico, una cosa claro. que se degrada además. Sí, pero claro, pero también los que no hemos vivido eso, por lo menos vivir esa experiencia, ¿no? De decir, ¿cómo será ser guapo que duela, ¿eh? De sentir esa superioridad física con el resto de humanos. Incluso si me encuentro de repente a 10 hombres del tamaño de un gato, pues pisotearlo, además con más desgana y con más desidia. Es decir, Brad Pitt, ¿qué le ha pasado que se ha vuelto tan gilipollas? Alguien de repente alguien te decía, ¿has Se está visto? apenas dando cuenta que es guapo, ¿no? ¿Qué le pasó? Claro, de repente alguien diciendo, joder, es verdad que me gusta ver, pero llevo un día que es gilipollas, no sé por qué. Pero. Porque se le ha subido la belleza a la cabeza. Totalmente. Un tío que lleva 60 años viendo lo guapo que es delante del espejo, pero un día de repente como, no, no, hoy más. Qué guapo Pero este sí, me gustaría vivir esa experiencia, esa tipo. body experience. ¿Y durante cuánto tiempo? Un día, un día, un ¿Solo día. Un día nada más. un día? No le dijo a Brad Pitt que se fue a tu mujer, ni siquiera. Pero es que Pero es del cuerpo tuyo. pobrecita mi mujer, es que claro que mérito tiene que sea con mi cuerpo. Así como. Además, qué raro, estás De hecho, follando claro, ahí, ¿no? va a ser Y yo como, como está follando en inglés, ¿no? O sea que no entiendo nada. ¿Por qué me estás diciendo guarrerías en inglés todo el rato el subnormal este? O sea, que no, ni siquiera, Creo que, pobrecita mía. que a lo mejor es una estrellita de mar porque está tan acostumbrado a caer Claro, donde. no, claro. A lo mejor esfuerzo cero, es que es lo que hablamos siempre de las expectativas. Es que me quiero imaginar a Brad Pitt despertándose y diciendo, ¿dónde estoy? Ajá. ¿Este cuerpo dónde? Se volvería loco Sí, en puede Murcia, haber. hablando en inglés por todos lados, intentando, soy Brad Pitt. Y de repente que llore un bebé y se ¿Tú levante y crees que sea Hitler su hijo. ¿Tú crees que te meterían en un manicomio por estar diciendo que eres Brad Pitt y hablando en inglés todo el rato? Hombre, depende al nivel de aguante que tenga la gente de mi alrededor, pero prometería, ¿eh? Oye, Dios, Dios. esta semana salió una noticia que de un estafador que le estafó no sé cuántos mil euros a Sí, una chica diciendo que era Brad Pitt. diciendo que era una espía, que me parece impresionante. Yo no sé el nivel de autoestima que también tiene esa chica para pensar que Brad Pitt le va a escribir a ella. A ver, te tengo que decir primero que me parece fatal porque, A una persona que no conoce y claro, pudiendo estar ligando con cualquiera. es increíble todo porque es verdad que esas estafas que existen realmente, por supuesto, me parecen fatal, más allá de la broma que estamos haciendo, pero hostia, es que se tire el pisto de decir, en vez de coger la foto de un tío guapo de internet a seca, dice, ya que estoy a coger la de Brad Pitt, no creo que cuele, hostia, ¿y cuela en serio? O sea, la peña es lo que tú dices, ¿eh? Por parte de la víctima Tiene hay una un nivel de autoestima autoestima de cojones. elevado, porque a Es mí me empieza a escribir Brad Pitt y yo digo, ¿qué va a estar Brad Pitt pendiente de mí, por favor? Teniendo un montón de actrices y bueno, de gente alrededor, y que no va a tampoco estar sé buscándome en mi por internet. y cuál sería su estrategia, porque encima le estafa dinero, porque como todo el mundo sabe, Brad Pitt, pues angélico Está mío, forrado. no llega a fin de mes. O sea, es como, oye, me dejas 500 euros este mes, que es que, o sea, ¿cómo cojones lo hizo ese payo? Hombre, y de segundo, es un crack. Claro, La claro. persona que estafó es una crack, hombre. Sí, es que no, no sé cómo cojones. Porque convencer a una persona que es Brad Pitt y que está necesitando pasta. Qué tremendo, ¿eh? Por donde lo mires. Sí. Eso es impresionante. Bueno, esta semana un niño se dejó picar por una araña Ajá. de estas viudas negras Ajá. para convertirse en Spider-Man. Hostia, pues te tengo que decir que ha tardado muchísimo en que pase eso, ¿eh? Ha tardado muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué te parece? Sí. ¿Y qué tal lo ha conseguido? Obviamente no. Ah, O sea, no, ha muerto. le ha picado, pero no se ha convertido en Nada, Spider-Man. que lo sigue intentando. A lo mejor es otra especie la que necesita. Esto al Ay, final es selección natural, vale, es un niño. Pues nada, que los padres estén atentos, hostia. Y todo es culpa de los padres, pijo, no de los críos. Claro. ¿verdad? Yes. Porque ¿qué hay en los padres que no le explicaron? Esto es ficción. Claro que no. Por eso te digo, oye, que al final son cosas que han tardado mucho en que pasen. Nosotros hemos crecido viendo superhéroes y viendo a Superman y viendo. Y nunca se nos ha Y ocurrido nunca se nos ha que ocurrido nos saltar por la pique puta ventana, tía. De verdad. O sea, fíjate que no está mal, que para venir de la generación que venimos todavía no ha pasado nada y así. miramos que éramos suicidas. Oye, ya En ves, esa ¿eh? época, bueno, tú eres de los 80. Yo soy de finales de los 80, pero los 80 eran súper peligrosos. Yo me Joder, ya acuerdo que ves. nos montábamos y nos lanzábamos por unos toboganes No, oxidados. cero seguridad en todos lados, ¿eh? Todo era, no sé cómo estamos Los vivos. coches. Yo tuve menos años Ajá. de peligro que tú, Sí. porque los 80, madre Hombre, mía. hombre, y En en. los 90 ya empezó a mejorar la cosa, pero Nada, nada, seguridad, seguridad cero. no había móviles ni nada. De hecho, uno decía, bueno, no se tarden, llega dentro de una hora y a lo mejor Joder, se. fíjate, es verdad que. Y sin haber esos móviles ni nada, parecía que había como menos preocupación, tía, que ahora, porque era como, bueno, tú sabías tus padres que estabas ahí en la plaza con tus colegas y Sí. tal. Sí, hombre, si llegabas tarde, una bronca te iba a caer, pero Te estábamos más reventaban. o menos localizados, tía, más o menos estábamos localizados. Sí. Fíjate. Y sin teléfono ni nada. Ya ves. Ahora el niño tiene que estar, no, el GPS, no sé Hombre, qué, será bla, bla, maravilloso. Y quedar con tus colegas sin teléfono también. bla. No, y cuando te dejaban embarcado, que llegabas y ya no estaban, porque tú ibas allí con fe. O sea, te decían en el centro comercial, mañana a las 4 de la tarde, en este punto, y de pronto estabas tú ahí a las 4 de la tarde, había pasado cualquier cosa Y no te has enterado. y no te has enterado. ¿Cómo te vas a enterar? Y tú Imposible. ibas como con angustia, Sí. diciendo, ¿llegarán o no llegarán? ¿Haré el gilipollas o no haré el gilipollas? Oye, eso sí que era una aventura todos los días, ¿eh? Todos los días una aventura. Nada programado, que era maravilloso, fíjate. Claro. Y si conocías un ligue, una cosa, si no, se intercambiaban los teléfonos, que no la veías más o no lo veías más. Bueno, es que yo lo pienso todos los días del tema del GPS. Yo, por ejemplo, no sé tú, yo con la orientación y demás con el coche, bueno, y andando, yo soy horrible. ¿Te pones el GPS? Llevo el GPS hasta para caminar. Ir al baño de tu casa. Pues casi, ¿eh? Pero claro, yo digo, ¿cómo cojones llegaba yo antes a los sitios con el coche? Es que no me lo explico. Preguntando. Es que no me lo explico. O sea, no tengo ni idea. Sí. Y mira que tenés tu guía, los mapas, tal. Yo eso nunca lo sabía leer. Era horrible. Yo me acuerdo con mi padre y mi madre peleando en el coche. Te dije que en que no había salido y ya eran 4 horas. Y has liado absoluta, efectivamente. Yo creo que en mi vida habré hecho en el coche como aproximadamente 1 millón de kilómetros innecesarios de más. Pero entonces, ¿a ti te ha tocado época de estar con coches sin GPS? Claro. Yo ya empecé como... ¿Y no te acuerdas cómo lo hacías? Pues que no tengo ni idea. O sea, es verdad que ya rollo, como estaba internet, a lo mejor en internet sí podías ver algo, tío, tipo... el mapa. Guía, en internet. Que es verdad que estaban la física, ¿no? Que eso ha estado siempre. La guía Repsol, todas estas cosas. Pero yo son mapas gigantes, yo no lo sabía leer ni de coña. Entonces, a lo mejor si iba a un bolo, yo qué sé, tía, en medio de la huerta, en un pueblo de Alicante... Pero claro, estamos hablando que ya está internet. Que son complicados de llegar. O sea, que yo digo, el GPS se habrá equivocado y que te meten por unas carreteras que tú dices, aquí no me va a salir algo, me van a matar. Conocemos el sitio donde actuamos ayer, pero tú hasta que no vas por primera vez al Jardín de Sal, estás diciendo todo el rato, me estoy equivocando. Pero yo he visto lugares más feos. Fíjate. De decir, joder, como... Bueno, eso no es tan... De verdad que no es tan feo porque tiene iluminación, no sé qué. Pero hay sitios que tú dices... Para llegar ahí a un pueblo, a una villa ahí pequeñísima. Que no está faltado, que tiene un montón de olivos a los lados. Y tú dices, sí. En cualquier momento va a salir alguien con un hacha y me va a querer matar. Y yo aquí con cuerpo de contar chistes. Sí. Yo, terrible, yo no sé cómo llegar a los sitios. Bueno, sí, perdona, te estaba diciendo que estamos hablando ya de era internet. Entonces, si te digo... 2005, 2006 o 2010 o lo que sea, pues ya por lo menos sí me podía meter a la vía Michelin, y entonces con un post-it ponía 1, autovía, dirección no sé qué, 2, salida tal, y eso me lo ponía ahí en el salpicadero y ese era mi GPS. Pero antes de eso... Sí, los 4 o 5 pasos así importantes, y ya sabes que a partir del cuarto paso, una vez que coges la salida, ya es preguntar, por supuesto. Oye, ¿la calle tal o la plaza tal o el pueblo no sé qué? Yo he preguntado muchísimo. Ostras, que... Muchísimo. Y ya después con el GPS has dicho que alivio. Sí, a ver, a veces, ¿eh? Porque el GPS también a veces lo carga el diablo y me ha puteado mucho el GPS también. Wow. Puteado muchísimo. El GPS muchísimo. A veces le da a uno unas vueltas que no tienen sentido, es verdad. O los primeros GPS que venían en los móviles, que se perdía todo el rato, no se encontraba, o sea, me ha hecho muchas pifias también el GPS. Ahora, por suerte, es todo muy fácil, pero... Sí. Cuando se vuelve loco es una cosa muy específica, muy rara. Ya te digo, los primeros móviles con GPS, en cuanto salió el primero dije, voy a comprármelo. El primero que salió dije, me lo compro. Y eso se desconectaba, no había cobertura. Un chocho. O la primera vez en mi vida que fui a Madrid, que esto le ha pasado a todo el mundo, de que llegas a Madrid con tu GPS y a la primera de cambio, un túnel de 10 kilómetros. Claro, la M30, madre mía. Y te meten un túnel de 10 kilómetros y pone ya sin conexión y ya es como, pero cuando yo salga de este túnel, ¿dónde cojones voy a estar? Claro. En Burgos, en Ávila, o sea que no tengo ni es una cojones ese momento. No es que todavía se pierde la señal en la M30. Claro, eso era terrorífico. Sin conocerte Madrid y llegar ahí de paleto la primera vez con el coche es terrorífico. Pero bueno, ya tenemos suerte que tenemos internet. Sí. Para bien o para mal. Y que ya nos conocemos Madrid también, por suerte. Por eso. Bueno, quiero aprovechar este momento para recordarle a la gente que vea Monologamia Rec. Ajá. Especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video, donde aparece ese señor en la edición mediterránea. Sí, y otros grandes compañeros, sí. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Te gustó? Estaba haciendo memoria. Eso se grabó en febrero del 20. Fue justo antes del confinamiento. ¿Un mes antes o unos días o dos semanas antes? Sí, fue como dos semanas antes. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque nosotros nos encerraron en marzo de 2020, a principios. Fue febrero del 20 seguro. No sé si era terminando febrero, pero vamos, quedaba muy poquito para el apocalipsis. Pues bueno, estuvo muy guay. Fue una experiencia chula y os lo ocurriste un montón y estuvo muy guay. Quedó chulo. Que lo hace muy bien, la verdad. Muchas gracias. Está muy guay el especial y también hay otros dos en Madrid. Uh-huh. Uno parezco yo también. Hombre, por supuesto. Otro parece Fernando, así que tienen que ver los tres. Claro que sí, por supuesto. Sobre todo los de ellos, ¿eh? Y ya, si Dios gana el mío. También. El de Javi también, que además está. O sea, ese formato es un poquito diferente porque lo hicimos con presentador. Sí. Que estaba Jaime Caravaca, presentador. Uh-huh. Entonces tiene como un toque diferente. Sí, sí, sí. Estuvo muy bien. Estuvo muy divertido. Sí, sí. Bueno, Monóloga me re con un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. Spam. Javi, una recomendación, además de Monóloga me re, una recomendación de vida, de comedia, de lo que sea, la gente que nos está escuchando y nos está viendo por todas las plataformas digitales. ¿Una recomendación de lo que sea? De lo que sea, de decir, bueno, hacerse una paja antes de dormir viene muy bien. Ajá. Uh-huh. Quitar el estrés, o leas este libro o esta película, o lo que tú quieras decir. Ah, bueno, pues a ver, he de decir que aunque me he metido también un poco de spam antes, estoy bastante metido, lo que te decía antes, estoy intentando formarme e informarme en todo lo que puedo respecto al feminismo. Estoy como a topísimo. Ok. Estoy como a topísimo. Y bueno, el otro día, precisamente Jaime me regaló, bueno, se lo regaló a mi pareja, pero me lo voy a leer yo primero seguro, un libro de Mama Casquet, que es la sexóloga esta, que la verdad que es un encanto, la tía, si la seguís por redes seguro, da gusto oírla y verla y todo. Que me lo voy a empezar a leer, que son tres libros, y el primero se llama Zorras, que este todavía no he empezado a leérmelo. Pero vamos, me lo voy a leer esta semana seguro. Y luego también una chica que se llama Carla Galeote, que la podéis ir también en sus cuentas, en sus redes sociales y demás, porque es que esa chica me parece un portento. Es súper joven, okay. Tiene 22, 23 años y da un gusto leerla y oírla, todo lo que pone en Twitter, lo que pone en sus redes sociales. Y bueno, también tiene un libro que se llama Hablemos de Feminismo y bueno, cuenta su experiencia en su inicio como en el movimiento feminista y demás. Y bueno, la verdad que lo explica todo muy bien. Un glosario al final del libro para todos estos términos que ahora son nuevos para la sociedad. Y lo que digo, es un tema, es un terreno como en tantos otros, pero este por la importancia que tiene a mi parecer, que joder, es súper importante leer, formarse e informarse para que luego lo que cada uno haga o deje de hacer sea a conciencia propia, que no sea equivocándose. Que si tú eres machista porque eres machista, yo estoy seguro que mucha gente, que aunque se haga un máster en feminismo, si eres machista lo eres, pero coño, por lo menos intentar dejar de serlo, ¿no? Bueno, yo siempre he pensado que la gente que asume que es machista es más fácil que sea feminista, ¿no? A ver, si tú dices, no, yo no soy machista, y lo eres, ya. Y dices, no soy machista, porque vas a seguir siendo machista toda la vida. Porque tú crees que no lo eres, o sea, desde tu punto de vista. Hombre, sí, yo intento ser feminista, sí. Aunque sé que soy machista, pues uh-huh. Es más fácil decir, bueno, me voy a desconstruir. Y esto, joder, que esto es machista, pues lo quito, lo uh-huh. intento arreglar, no intento no volverlo a hacer. Pero el que dice, yo no soy machista, va a ser machista toda la vida. Totalmente, y los que ponen pero. A ver, esto sí es verdad, pero... Así que el feminismo y eso... El pero es muy contundente. Si lo dicen, pero lo es. Claro, hombre, el pero, ya sabes que cuando viene un pero, todo lo que he dicho antes no vale de nada. Que son los de... a ver, si el feminismo y eso está muy bien, pero... Que es la parte esta de... Pero, bueno, hay una que es la de... Es que ya no se puede decir nada. Es que ya no se puede decir nada. Todo lo que diga una mujer ahora está mal. Pero el feminismo está bien. Pero, joder, tampoco hay que exagerar. Qué gente más extremista. Exacto. Pero es como... Que siempre pongo un ejemplo que es como, a ver, es que está mal violar niños, pero joder, ninguno. O sea, alguno podrá violar, ¿no? Hombre. Qué extremista la gente que está en contra de la pederastia. Pues se entiende. Sí, el bebé violando los de su quinta y en la guardería, te imaginas. Bueno, perdón. Perdónate toda la barbaridad. Pero quiero decir. Diciendo eso, ha pasado. Sí, sí. a los señor diciendo Hitler bebé violando niños a los de su clase, pero que quiero decir que la importancia de decir cuando algo es exagerado o cuando no, o sea, ¿cómo cojones se va a ser extremista? Siendo la gente que piensa eso del feminismo, desde mi punto de vista, siempre, por supuesto, yo no soy nadie para ilustrar a nadie, porque me estoy formando e informando, estoy haciendo lo que ahora mismo está en mi mano, más o menos. No puedes decir que eso es un extremo. Es decir, la gente que piensa que eso es un extremo es porque no sabe, no tiene ni idea. El concepto de feminismo lo tiene totalmente abstracto en su cabeza. Y al final, creo que pasa, me estoy yendo un poco por... No te preocupes. Creo que pasa que a veces se compran ideas, se asocian ideas. Entonces, igual que evidentemente ha pasado, voy a meter en política, perdona, Dianela. Igual que pasa con la bandera de España y la derecha, sí, que se ha apropiado de la bandera de España, y a mí eso es una cosa que me jode. La bandera me da igual, pero lo de somos españoles, bueno, pues los de izquierda también somos españoles, ¿de dónde soy yo? ¿De Italia? ¿Por qué no pienso como tú? Entonces, igual que se han apropiado de eso y la bandera, entonces en ciertos momentos no hemos podido coger un poco de repudia a la bandera porque se la han quedado los que han querido, los que ya sabemos, creo que hay términos que pasa igual con la izquierda, ¿no? Entonces hay términos como el feminismo, que hay mucha gente que lo asocia a la izquierda y al asociarlo a la izquierda, pues si la izquierda le cae mal o no comparte su idea o lo odia, pues ya es como, nada, feminista, feminazi, no sé qué, y no tienen ni idea de lo que están soltando por su boca. Sí. El feminismo no tiene nada que ver con la izquierda o con la derecha. Pero creo que también tiene que ver con las redes sociales, que ahora la gente cree que puede opinar cualquier cosa. Hombre, por y supuesto. Que todo el mundo se cree que... Menudo que poder te da. Y hay gente que opina por opinar sin tener ningún tipo de criterio, como por ejemplo nosotros ahora. Efectivamente, bueno, nosotros sí lo tenemos. Porque, es decir, quitando nosotros dos, el resto de personas, yo es que no sé cómo tenéis esa impunidad para opinar sin tener ni idea. Pero es verdad que las redes sociales, teniendo cada uno nuestro perfil en Twitter, en Instagram, que había un tweet cuando empezaron a salir todas estas redes sociales que era como, en Twitter que somos todos pensadores, en Instagram que somos todos fotógrafos, en Facebook que somos todos no sé qué, eruditos y políticos, todos sabemos de todo. En Instagram somos todos guapos. Que todos guapos, cuidado que no te pongas un filtro y que salgas medio raro. Y vida maravillosísima. Hombre. A ver, si yo tengo ganas de que se invente una red social en la que se vea la realidad, ¿no? Porque que sea prohibido ponerse filtro, o sea, que no exista filtro y que no puedas poner nada en plan de ni en la playa disfrutando, ni siendo feliz, y que se llame Instamal. Instamal. Instamal. Que va a ser nuestra realidad. Quiero decir que hay momentos para todo, que por supuesto que vamos a estar en la playa disfrutando. A ver, ¿qué voy a decir yo que no sepáis? Esto es así. Pero joder, evidentemente nadie comparte cuando no le ha salido un trabajo que esperaba o si está depresivo. A veces sí, pero no es lo natural. O si en la mañana te levantas feo o ponerte fotos sin filtro, que hay gente a la que le cuesta muchísimo no ponerse filtro. Muchísimo. Sí, sí, sí. Yo he visto gente en persona. Yo conozco amigas que no salen sin filtro. Esto parece broma lo que voy a decir, pero tú sabes que yo he visto gente en persona que no la he conocido de los filtros que se pone en Instagram. Y entonces, ¿eres tú? Que de repente he dicho, pero es que como te veo siempre con unas mariposas por aquí, pensaba que las llevaba siempre puestas, no sé, o sea... Bueno, de hecho, hubo una chica que tuve una cita Tinder y el chico la demandó porque no era la misma que estaba en Instagram de la cantidad de filtros que tenía. Y ella le dijo, bueno, tú tampoco eres Brad Pitt, ¿eh? Me lo venías diciendo pues en las sí, conversaciones. La demandó. Claro, los filtros me parece, creo que debería estar prohibido lo de los filtros, fíjate, porque al final me parece que la única finalidad que tienen es buscar esa belleza inexistente, utópica, perfecta para agradar a los demás. Bueno, te digo que en ese móvil donde nos estamos grabando y estamos filtro apareciendo ahora, porque esto también se publica en YouTube, ahí hay filtro de belleza 10. ¿10? Sí. O sea, ¿de 0 a 10? Sí, de 0 he puesto el 10, el máximo. Joder, pues. O sea, que aquí... Y con un filtro de 10 a 10, tampoco diré esto que me dio muy bien, ¿eh? O sea, que ni se te ocurra bajarlo. Bien, porque esto también se publica en YouTube, también se puede... En Spotify se puede ver el vídeo y todo. Ah, es verdad, que he visto que algunos sí. Podcasts se pueden... Ah, qué guay, estupendo. Ah, va a quedar chulo. Muy bien, muy bien. Y nos vemos estupendos. Bueno, con un filtro del 10. Después no nos demanden, porque no nos parecemos a los de la... No estamos vendiendo nada, que no seamos, eso sí. Eso es importante. Javi, ¿por dónde te podemos seguir? ¿Proyectos que tengas, obras de teatro, lo que sea, cosas que quieras promocionar? Bueno, yo actualmente, yo resido en Murcia y trabajo sobre todo en Murcia. Entonces, lo que tengo así, digamos, más o menos continuo y fijo, que trabajo aquí en Odiseo, que por cierto, aunque todos lo veréis después, hoy vienen a actuar Fernando y Dianela a Odiseo, que Odiseo es un centro de ocio casino. Vamos a estar ahí en el Odiseo, bueno, vas a estar tú todo el año, ¿no? Sí, claro. Porque tienen terraza y tienen parte interior. Exacto. O sea, si la gente de Murcia que nos está escuchando, o la gente que se venga uh-huh. a Murcia de vacaciones uh-huh. o a ver familiar en lo que sea, es un planazo esto del Odiseo. Sí, la verdad no para, que... ¿no? Tú no estás todavía, ¿no? No. Fernando y me gusta mucho la parte de dentro, que no sí, voy a actuar hoy. Sí, pero la podemos ver. Te va a gustar, te va a gustar. Porque me parece un sitio perfecto para hacer una grabación. Es que es increíble. Es que al final yo la negociación que hice con ellos para hacer actuaciones es porque tienen un bar abajo. Precioso. Que es un plató de televisión. Es que es increíble. Eso hay que aprovecharlo. Sí, sí, sí. Tenemos que hacer algo allí. Entonces, bueno, pues ahí, aparte del Odiseo Comedy, que se llama, que evidentemente que es el que gestiono y presento yo, y invito a los compañeros y demás, pues se hacen otros muchos shows. Y todos los shows además son con cenas. Hay una plantilla de cantante y bailarín espectacular. Sí. Yo también trabajo de maestro de ceremonia en alguno de esos shows. Y bueno, para los que no sienten Murcia. Casa. Eso es prácticamente. A ver, la verdad que formo parte de una plantilla que está muy bien y demás, y por suerte ya llevo un tiempo ahí y bueno, estamos contentos ambas partes, el uno con el otro, y la verdad que muy bien, la verdad que muy bien. Es casino, es restaurante, es costelería, la verdad que es un sitio bastante único. Y la comida tiene buena pinta. O sea, yo estoy hablando de redes sociales que he visto que ponen los platos de comida, el show, no sé además, qué, y todo tiene muy buena pinta, tiene distinto, me apetece ir. Tiene distintos restaurantes el mismo centro, ¿eh? O sea, esta noche vamos a cenar ahí. Y, ya tengo hambre. pero bueno, vamos a cenar en el menú que nos ponen con la actuación. Uh-huh. Nosotros después de actuar pues nos lo cenamos y demás. Pero uno de los restaurantes que hay dentro del complejo tiene una estrella Michelin. Wow. O sea que fíjate que a nivel de cocina y demás es bastante referencia ya para el poco tiempo que lleva. Sí, sí, sí. Qué bien. Entonces, yo estoy ahí durante todo el año. Luego, en verano, pues sí tenemos sitios fijos, como donde estuvimos anoche, que es Jardín de Sal, que eso es todos los veranos y demás. Y luego, como digo siempre, pues aparte, pues nuestros bolos de cómicos. Bolos de cómicos. Que si quieren saber dónde está Javi, tienen que seguirlo por redes sociales. Sí, ahí lo ponemos todito. Tú lo pones todo. Uh-huh. Bueno, voy a estar en Albacete, voy a estar en Madrid, voy uh-huh. a estar en no sé dónde. Ahí lo ponemos todito, sí. Y claro, eso es como vaya saliendo. Ajá, efectivamente. Entonces, para que se puedan enterar si Javi va a ir a vuestra ciudad. Claro. Nada más tienen que seguirlo por las redes sociales y estar pendiente cuando él suba. Voy a estar en cuanto encuentre Cataluña. Canguro para Fulgencio Hitler, salimos. Y... bueno, cuando tenga más o menos edad lo puedes incorporar al show. Joder, ya ves, lo puedo utilizar así como de... le dejo el bigotito y lo utilizo ahí como de ventrílocuo. Un mini yo puedo hacer, fíjate. Me tendría que quitar yo esta parte. No sé yo, bueno, ya veremos. Bueno. Lo vemos. Te pediré asesoramiento. Vale. Vamos a hacerlo. Bueno, tenemos que ahora viajar al pasado a buscar al bebé de Hitler. Uh-huh. Yo no te voy a ayudar. Yo te voy a dejar nada más en la puerta para que tú vayas. Vale, vale. Que pase lo que tenga que pasar. Y que vengas con ese bebé. Espero que no te equivoques de bebé, porque si no sería una putada. No, no. Criar otro, imagínate. Otro que ni siquiera Hitler. El pobre, pero bueno, a mí que me dice. No, porque me ha separado de mi familia y me ha traído tantos años. En fin, la monja. Nunca se sabe. Ay, bueno. Pues nada, esto ha sido Enseñando los Dientes con el gran Javi Show. Bueno, con la grandísima Dianela Padrón, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y felicidades, porque al final hacer un podcast o hacer contenido y demás, esto lo hablamos entre todos los compañeros, todo desde nuestra casa y más ahora con el mundial, lo vemos como súper fácil, súper común. No. No, os juro que esto, lo más importante es tener ideas, tener constancia. Luego, sí. Encima, en los podcasts que necesitas invitados, estar detrás de la gente para ver cuándo. Mira todo el tinglado que me he montado aquí en Murcia. Fíjate el piso que han alquilado aquí, solo para entrevistarme a mí. O sea, de verdad, yo creo que este es el podcast más lujoso que tengo. O sea, de verdad, si pueden verlo. Es increíble. Unas butacas, un fondo, una cosa. Yo no merezco menos, las cosas como son. Pero, es verdad, es un invitado. Sí. Muy top. Entonces tenemos que estar a la altura del invitado. Claro, hombre. La escenografía. Que lleva aparato, hombre. Todo, que menos que esté a la altura. Una persona con aparato a partir de los 40. Claro. Pues, eso es muy teenager, ¿no? Y, sí, sí. No sé por qué coño me da por ahí. Bueno, tú sabes que Eva y que se acaba de poner aparato. Y yo dije, pero tía, te vas a casar con aparatos, te vas a ver como si fueras una quinceañera que ha quedado embarazada. Fíjate. Y se va a casar ahora. Total. Repetidores, parecemos repetidores. Pero está ahora de moda eso, cuarentones con... Sí, sí. Cosas que no pudimos solucionar en su día, básicamente. Los cuestiones con aparato está de moda. Sí, sí, sí. Y yo digo, pero si en NAS te van a empezar a caer los dientes. Te lo voy a arreglar porque se te caigan, fíjate. Me puedo poner una plantilla de estas para enderezarme los dientes sí, de oro. Sí, es verdad que ahora los dientes duran más. Uh-huh. La gente de antes, o sea, cada vez la tecnología y mejores odontólogos uh-huh. y tal. Pero es verdad que nos hacemos viejos igualmente. Joder, sí, entonces, sí, sí. Empiezan a flojear los dientes. Mm, nos hacemos viejos. Nos hacemos viejos. Tú que estás viendo esto, también. Todos nos vamos a hacer viejos, ¿vale? Y si no te has hecho viejo es porque te has muerto ya. Efectivamente, porque ya lo eres. No, porque ya lo eres también. Pues nada, Diane, muchísimas gracias a ti por invitarme. Me encanta coincidir con vosotros en Murcia, en Madrid, donde sea, contigo y con Fernando. Así que nada, felicidades por lo que decía, por tu esfuerzo, por tu contenido y porque esto al final lleva un trabajo y un tiempo. Son 71, este es el número 7. Joder, es que me parece lo que digo, lo más importante es la constancia en redes sociales y no es nada fácil. No es uno nada a la fácil. Semana ahí. Joder, pues felicidades, nada, ¿eh? Ya llevo un año y algo. Felicidades, felicidades. Porque gracias, gracias. Pues nada, lo único que pueden hacer para apoyarme y para que yo pueda continuar ilusionada y mostrando comedia aquí española uh-huh. es que nos sigan. Por supuesto. Ahí enseñando los dientes, le den seguir, suscribirse, que es gratis además. Encima gratis. Comentar, si quieren comentar cualquier cosa, yo los leo. A uh-huh. mí me han escrito DMs diciéndome, oh, que si hubiese durado más tiempo habría estado mejor, o ay, mira, entrevista no sé quién. Uh-huh. O sea, que yo estoy dispuesta a escucharlos. Bueno, pues genial. O sea, que eso es lo bueno también de este tipo de programas y de redes sociales, ¿no? Que es el rollo de que haya feedback, que haya comunicación con la gente que lo veo, que lo escucha, que también está guay. Qué bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Programazo. Gracias, Javi, muchas por gracias. Tu respuesta. Y nada, síganlo y tienen que venir a los espacios donde está Javi Show porque son sitios espectaculares mira. Con un nivel de comedia muy mira qué sitio, es que mira qué sitio. Es que Murcia. Pues sitios menos que este no me muevo. De verdad. Es que son todo muy top. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Síganme también como Diane La Padrón. Por supuestísimo. Por las redes sociales. Ahí pueden llegar al link de todos los contenidos que estoy ofreciendo. Cápsulas de comedia, podcast, colaboraciones también en Dial. Bueno, o sea, sus actuaciones, por supuesto. Su reel de sus actuaciones también. Eso. Y nada, y sigan Javi Show. Y nos vemos en la próxima, a la misma hora, por el mismo canal, pero no sé dónde voy a estar porque yo estoy este verano moviéndome y hay sorpresitas. La semana que viene voy a Cataluña, o sea que habrá cómicos de Cataluña. Bueno, a disfrutarlo. Pues gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.